Oye, luego del Día de las Madres, ¿no? Van a estar a toda madre ustedes allá. Sí. Oye, ¿ya tuvieron oportunidad de, como grupo, como banda, de pisar el Pasagüero? Sí, un par de veces ya hemos estado antes ahí. Y es un foro increíble. Y ahorita estamos armando todo el crew, ¿no? De producción. Entonces va a estar bastante bueno. Bastante bastante bueno nuestro show. Eso espero, ¿verdad? Espero. Oye, Luis, para la elección, Luis Heredia, para la elección de las bandas invitadas, ¿quiénes van a estar y cómo es que decidieron que estas banditas estuvieran con nuestra gente? Pues, algunos son amigos, Hombre Bala. Tenemos un estudio de grabación y ellos fueron a grabar ahí. Y nos gustó bastante su proyecto, los invitamos. Verona, que es otra banda hermana, donde somos amigos de hace muchos años, y bueno, las otras bandas, pues ya no las conozco muy bien, pero ellos dos, básicamente, pues somos amigos, y estamos, pues, tocando mucho. Va a estar padrísimo. Estoy viendo Verona, Hombre Balada Rock, Fénix y Retorno 3. Así es que va a estar extraordinario. Oye, ya están celebrando prácticamente 10 años de existencia, ¿no? ¿Cómo les ha pintado? ¿Cómo se sienten desde el inicio de la banda y hasta el día de hoy, 2017? Muy bien, ya sabes, un par de cambios de alineaciones, algunos años sabáticos, pero ahorita andamos regresando con todo, con este disco, gracias al camino que hemos estado recorriendo estos años. Pues hemos hecho un buen crew. Por ahí en la producción está Manuel Rubio, que es amigo nuestro, y está con nosotros en el estudio, que es el baterista de Finde y el de Dolores, y esta vez fingió como productor de las canciones. Por ahí Adrián Rojo Treviño hizo algunas cosas de ingeniería en audio, y bueno, todo el mundo lo conoce, ha hecho cosas de Zoé, de Panda, de Dildo, de DLD, perdón, y bueno, tenemos otras, sale por ahí Mario Castañeda haciendo un opening de un homenaje que le hicimos a y el mismo Alfonso Andrés está con nosotros en esta producción. Entonces estamos muy contentos porque todo son suma de muchas personas, de mucha historia, y estamos muy muy contentos. Y bueno, pues ahora sí que a trabajar fuertísimo, ¿no? En este disco. Oye, en este último disco, algo que me llama la atención, es que está compuesto por 10 rolas, por 10 temitas, que nos van a remitir automáticamente, rápidamente, mi estimado Luis, junto, tú lo produciste obviamente junto con tu carnal Gonzalo, pues sabes que aquellos días, un día en Hiroshima, nos va a trasladar automáticamente esos días malos, esos días que ahora sí que nos va de la fregada, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Han sido, está pasado mucho en esos días, como tú dices, en días malos, en días negros, oscuros, y casi todas las canciones hablan de ello, por eso el título del disco. No es un disco muy muy alegre, que digamos, más bien es muy turbio. Oye, Luis, pero finalmente de los días malos podemos sacar algún provecho, ¿no? Claro, hay enseñanzas, de todo se aprende, de lo bueno, de lo malo, y bueno, esa es como la ideología que tenemos, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos, como bien lo estaba comentando al principio de esta entrevista que amablemente nos brindas, Luis, un tremendo, un explosivo concierto. Ustedes nos tienen acostumbrados, además de muchos visuales, de buena música, obviamente. Y bueno, no sé si tú quieras compartir tus redes sociales, decirles a nuestros amigos, a nuestros carnales del Punto Crítico, qué nos espera en esta presentación que van a tener. Repito, viernes 12 de mayo, Pasagüero, a las 20 horas, ahí en el Centro Histérico de la Ciudad de México. Claro que sí, les paso todas las redes. Facebook es Jans Oficial, el Twitter es igual Jans Oficial, y en Instagram es Oficial Jans Band. Igual nos pueden encontrar en Spotify. Y una de las cosas que te va a dar mucho, mucho de qué hablar este extraordinario y gran disco. Oye, pues felicidades por todos los colaboradores que estuvieron presentes. Por acá tengo que estuvo presente Mario Castañeda en la narración previa al tema Viento, recordando aquel Kevin Arnold de los años maravillosos. ¿A quién se le ocurrió esta idea, Exactamente, a mi hermano, es muy fan el de... A tu carnal Gonzalo, que recordó sus años maravillosos, ¿no? Exactamente, sí. Cuando estaba enamorado de ahí, de una flaquita, seguramente. En el caso de Kevin era de Winnie Cooper, creo, y no sé, mi hermano, pero sí, básicamente quisimos

felicidades a todos los niños, felicidades a todas las niñas, hoy en día bien puesto, niños, niñas, todo mundo listos para celebrar su día, cuando, bueno, pues obviamente este 29, este 30, todo este fin de semana, aquí en el Punto Crítico, no se nos olvida, y bueno, pues queremos invitar sobre todo a los niños de allá de Iztapalapa, quienes van a poder disfrutar de diversas actividades en el Día del Niño, con la presencia de la compañía de Trupé y con la migajita Sound Band. Oye, qué padre, niñorízate, pásala muy bien. Tenemos vía telefónica a Marilina Barona, directora de Cultura de Iztapalapa, para que nos platique acerca de los pormenores de este gran y extraordinario evento. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Qué gusto saludarte, Marilina. Muy bien, muchísimas gracias, mucho gusto, Rubén. Nuevamente, muchas gracias a Punto Crítico, a Radio Fórmula, por abrirnos este espacio. Un saludo cordial de la jefa delegacional de Iztapalapa, Dione Anguiano Flores. Salúdenos con muchísimo agrado, con muchísimo gusto. Pues ya llegó el 30 de abril, ya llegó el Día del Niño. ¿Qué actividades nos tienen preparados allá en Iztapalapa? Este programa que hemos denominado desde el año pasado Niñorízate o Niñarízate, porque obviamente va incluyente para niñas y para niñas. Lo que queremos es celebrar el Día del Niño con actividades, y de la niña con actividades, y con un programa musical, artístico, especialmente diseñado para la población infantil. No es un programa de adultos adaptado a jóvenes o con un lenguaje infantil, sino son elencos que tienen muchos años de trabajar directamente con niños y con niñas. Por eso se cuidó que los elencos fueran estos, ¿no? Uno de ellos es la Trupe. La Trupe es una compañía de teatro ya bastante consolidada, ha recibido premios nacionales, internacionales. Es una cartelera, digamos, de lujo, que se lleva a Iztapalapa, porque para la jefa delegacional de Nandiano es muy importante la calidad, cuidar la calidad en todas las manifestaciones culturales que llevamos a todas las zonas de la delegación. Y lo segundo que quiero mencionar es que lo que sea el esfuerzo de esta ocasión, el año pasado esto ocurrió en la sede delegacional, en la Macroplaza, y ahora estamos yendo a la colonia Chinampac de Juárez. Vamos a estar en prolongación Marcelino Buendía, muy cerca de la estación CCH Oriente de la línea 2 del Metrobús, porque la idea es que la gente no se tenga que desplazar, no solo no al centro de la ciudad, no solo no a ciertas zonas donde hay mayor oferta cultural, sino que cerca de su casa podamos llevar la oferta cultural. Entonces, exactamente para nuestros amigos que viven en Iztapalapa, obviamente conocen muy bien la zona, sin problema, van a llegar y la van a pasar muy bien. ¿Desde qué hora ya pueden llegar los niños con sus papás o los papás con sus niños? Afortunadamente, además, es una zona muy densamente poblada. Entonces, estamos seguros que habrá una asistencia muy grande de niños y de niñas. Es un, no puedo decir camellón, en realidad es una banqueta ancha que acaba de recuperar la delegación. Se hizo un ágora, se hizo un forito, se hicieron varias canchas, en fin, se recuperó toda esta zona. Hay juegos nuevos para niños, niñas y adultos, y es la primera actividad que se realiza en esta zona recién recuperada. Extraordinario, extraordinarias noticias para todos nuestros amigos de Iztapalapa que están ahí presentes. Fíjate que estoy chequeando, Marilina, que va a ser una extraordinaria. Los niños van a poder disfrutar, y para que se hagan un contexto, plastiformas, peinados locos, globos explosivos, burbujas gigantes, dinosaurios, entre otras actividades. Que bueno, pues va a terminar a eso de las 5 de la tarde. Así es que invitamos a todos los niños que vayan desde muy, muy temprano, y obviamente vayan a disfrutar de la Trupé, de Migajita Sound Band, de esto que se ha convocado. Que una de las cosas que me llama la atención, Marilina Barona, es que de alguna manera están fortaleciendo el tejido social con todas estas actividades, ¿no? ¿Qué es al respecto? Digamos, sirve de pretexto para que la gente salga y ocupe los espacios públicos. O sea, el llevar dinosaurios digamos, tiene varios estilos. Uno es aprender, porque nosotros tenemos un área de divulgación de las ciencias como parte de cultura, es aprender, estarán guiados por paleontólogos, pero también divertirse, y también es el espacio para convivir. Yo llego, estoy disfrutando del espectáculo de dinosaurios y estoy conviviendo con otras niñas y con otros niños vecinos, pero a lo mejor ni siquiera los conocía antes, y ese es el momento para que nos reconozcamos y reconozcamos como vecinos, como vecinas de Iztapalapa. Niños, adultos, o sea, todo el mundo se puede reconocer ahí en el espacio público. los dinosaurios resultan ser muy, muy atractivos para la gente. Va a haber, digamos, como inflables gigantes, de esos donde se pueden escalar y resbalar. Hay un grupo de muchachos ahí de la zona que va a hacer una exhibición de acrobacias en bicicleta. Vamos a tener desde salto de cuerda, que se hacía antes, todo el mundo salía a las calles a jugar a las perlas, en fin, rayuela, lo que sea, lo vamos a tener ahí, pero también burbujas gigantes y otro tipo de actividades, ¿no? Los peinados locos van a estar súper locos, ¿no?, para todos los chaparritos. Oye, pelos parados, esperamos que niñas y niños tengan los pelos parados. Yo me reuní el otro día con Juan Ramón Corona, que es el director de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Iztapalapa, para invitarlos para que también participaran. De hecho, van a dar un pequeño concierto y sus alumnos, los integrantes de la orquesta, le pidieron a su director que por favor los dejara ir disfrazados, que por favor los dejara ir peinados como se les diera la gana. Entonces, esto es muy padre porque ellos mismos, que van a hacer elenco, van a ir a divertirse, ¿no? De eso se trata, de eso se trata. Y vamos a repetir los datos principales. Marilina Barona, si me permites, directora de Cultura de Iztapalapa, Avenida Telecomunicaciones, casi esquina con prolongación Marcelino Buendía, en la colonia Chinampac de Juárez, el 30 de abril de las 12 de la tarde a las 5 de la tarde. Entrada totalmente libre. Y bueno, pues estoy viendo por aquí uno de los carteles que, por cierto, ya estamos publicando en el Punto Crítico. El hashtag donde pueden ver mayor información o participar, subir sus fotos. Ya saben que las redes sociales son padrísimas. Con el poder de los niños o niñas, ya saben, AO con arroba, ¿no?, para que no haya problema. ¿Algo más que quieras agregar? Y algo más, que algunas redes sociales que también gustes darnos. El fundamental es que se quieran divertir, y ahí nos avanzamos que se van a divertir. Es un kilómetro donde habrá tres escenarios simultáneos, donde habrá talleres donde podrán pintar un mural entre todos los niños y las niñas. Va a haber muchísimas actividades. Prevengan de llevar una gorra, prevengan de llevar agua, pero para que no haya ningún problema, porque son horas de muchísimo sol. Entonces, más vale que vayan todos preparados para eso y que no haya ningún problema, sino que al contrario, disfruten. Y pues, nuevamente, un saludo muy cordial de la jefa delegacional, Jonan Yalu, que nosotros hemos recibido todo el apoyo para el área de cultura. Me parece extraordinario y la vamos a invitar, ya está invitadísima para que nos acompañe directo en cabina del Punto Crítico. Por favor, que nos venga a platicar. No, por allá le extiende la invitación y aquí estamos a su orden. Marilina, hasta pronto. Pues muchísimas gracias, Estamos para servirle y obviamente así atendiendo la propuesta de Eduardo Ramos Fuster, titular del espacio, del programa, pues aquí estamos a la orden precisamente para que se difunda la cultura y todo lo que está llevando a cabo allá en Iztapalapa. Un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Marilina Barona, directora de Cultura de Iztapalapa. Niñorízate, ya lo sabes, este 30 de abril vamos a pasarla muy, muy bien allá en Iztapalapa. Un fuerte abrazo, amigos Radio Escuchas. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Estamos en este sabadito de buenas propuestas y les traemos una propuesta 100% mexicana de emprendedoras que se encargan del bienestar de la salud para todas esas personas que tienen como problemas. Es decir, no me siento a gusto con mi cuerpo, yo siento que ya intenté varias cosas, intenté hacer ejercicio, intenté hacer dietas y no me funcionan. Tenemos en cabina ya a las emprendedoras y fundadoras de este proyecto 100% mexicano que se va enfocado a esas personas que tienen un problema de salud y que han intentado bajar de peso y demás. Ellas son Olivia Roldán Ramos y Vionette Guzmán Roldán, que son las fundadoras de Tedamás. Chicas, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Soy Olivia. Platíquenos para el público del Punto Crítico, ¿qué es Tedamás? Tedamás es una compañía que se fundó en 1999. Desde entonces nos dedicamos al bienestar de las personas que quieren bajar de peso. Es un producto 100% natural, sin efectos secundarios, sin rebote. Les garantizamos de verdad los resultados por tantos años que llevamos dentro del mercado. Entre sus líneas de productos enfocadas para bajar de peso, ¿cuáles son los productos que la gente puede tener acceso? Tenemos cápsulas que se llaman Reducaps. Son cápsulas 100% naturales, no se contraponen con ningún medicamento ni con ninguna enfermedad. Son solo quemadores de grasa y lo que hace es que va directo a la grasa. Su función es quemar grasa y primero se ven los resultados en talla y después en peso. Lo que tienes que tomar es una diaria por las noches durante 6 meses, pero los resultados son garantizados. Para la gente que dice, bueno, yo ya, ¿cuánto tiempo es necesario esperar para ver resultados? ¿Es un tratamiento que lleva algún tiempo? Depende mucho el metabolismo de cada persona. Recomendamos que lo tomen durante 6 meses. En ocasiones puedes ver resultados desde el primer mes o hasta el tercer mes. Depende mucho el metabolismo y también la grasa, en cómo esté y el sobrepeso. Depende mucho eso. También como complemento para las cápsulas tenemos un té que se llama Reduté. El Reduté es un producto también 100% natural, que también no se contrapone con ningún medicamento ni con alguna enfermedad preexistente. Se recomienda tomarlo por las mañanas antes del desayuno, la cápsula por la noche después del desayuno. Este té realmente es un termogénico que con ayuda de las cápsulas te da muchísimos mejores resultados, por lo cual nosotros garantizamos los resultados del producto si lo consumen por 6 meses. Para la gente que en este momento está escuchando esta información y que dice, yo ya probé con varios productos y sí he visto resultados, pero siempre tienen presente el temible rebote, ¿su producto también tiene como esa parte o qué es lo que le pueden ofrecer a la gente? Mira, nosotros les garantizamos que no hay rebote y te lo garantizo al 100% por esta situación, porque primero bajamos en talla y después en peso. Esto garantiza que no hay rebote. Lo que pesa del cuerpo humano es los huesos y el agua. Cuando nosotros en alguna dieta que nos pone algún médico o algún tratamiento, primero bajamos de peso y después de talla, ahí sí existe rebote. ¿Por qué? Porque estamos quemando nada más grasa. Son quemadores de grasa. ¿Cuáles son los principales gente que el target al que van ustedes dirigido? ¿Hombres, mujeres, edades? Mira, realmente la mayoría de las personas son mujeres, pero lo consumen también los hombres, y los hombres bajan más rápido por cuestiones hormonales. Es más fácil el funcionamiento del organismo del hombre y bajan muchísimo más rápido. E incluso lo toman niños a partir de 9, 10 años, lo han tomado. En algunas ocasiones mujeres lactando, no se contrapone también con nada. Nada más que ahí sí tiene que ser cada tercer día para que no vaya a tener algún problema el bebé de que se pueda laxar o algo únicamente. Pero ya después que se va el organismo acostumbrando, ya se puede tomar todos los días. Para la gente que en este momento está escuchando y dice, yo quiero ya probar los beneficios de Telamás, ¿cuáles son las formas en que pueden adquirir los productos? Por medio, puede ser en Facebook, estamos como Telamás Oficial, y tenemos un número telefónico que también se pueden comunicar con nosotros. Es el 31 84 50 87. Ese es nuestro medio de contacto. A través de estas formas de contacto pueden hacer su pedido a la gente. ¿Gente de la Ciudad de México y de interior de la República manejan envíos? Sí, tenemos envíos a toda la República, dentro del estado, el distrito. Y hemos mandado también en ocasiones a Estados Unidos. Estamos trabajando con mucha gente en Estados Unidos. Pues sí, tenemos envíos. Un consejo que le quieran dar a la gente que está en este momento. Hay mucha gente desesperada y que dice, híjole, yo no puedo bajar de peso, y es algo que mengua bastante el estado anímico. La gente dice, no puedo bajar y se ve menguado en sus relaciones personales. ¿Cuáles son un consejo que le dan ustedes como una empresa mexicana enfocada al ámbito de la salud? Que nos den la oportunidad de probar el producto, que por 3 meses por lo menos. Les garantizamos los resultados incluso. Entonces, quiero hacer énfasis también en algo que lo pueden tomar mujeres diabéticos, personas diabéticas, cualquier enfermedad, hipotiroidismo, hipertensos, cáncer, incluso lo han tomado. Telamás también se preocupa por las cuestiones financieras, y en esta parte ustedes ofrecen un proyecto para las personas que dicen, híjole, yo estoy buscando un empleo como distribuidoras. Platíquenos un poquito de esta parte. Pues también tenemos muchos distribuidores por toda la República. Entonces, si están interesados, nos pueden contactar y pues damos costos distribuidor para que tengan el margen de ganancia es muy bueno. Entonces, sí, buscamos también distribuidores para que muevan nuestro producto. Ya saben, para toda la gente que está buscando también un ingreso extra y que no ya se animó o está en planes de animarse a probar los beneficios de Telamás, pues no solamente van a tener un beneficio de salud, sino que también pueden agarrar y tener un ingreso económico. Sí. Pues, ¿podrían compartir sus redes sociales donde la gente puede estar en contacto con ustedes y además de repetirnos su número telefónico? Sí, claro. Es Facebook, estamos como Telamás Oficial, y en Twitter, @TeDamás, y nuestro teléfono es 31 84 50 87. Perfecto, pues la gente de Telamás se va a poner guapa con la gente del Punto Crítico para los radioescuchas que quieren empezar ya 2007 ya está un poco empezadito, pero pues nunca es tarde para decir hoy quiero cumplir o ver los beneficios de lo que es Telamás, y nos traen sorpresitas. Cuéntenos. Sí, claro, les traemos 3 kits, cápsula y té, para que empiecen con su primer mes, y pues es contactarnos para que lo recojan en nuestras oficinas. Nos pueden contactar al teléfono o por vía Facebook, y son 3 para 3 personas, hombres, mujeres, ya lo que platicamos, para que empiecen a cambiar su vida con Telamás. Perfecto, pues ya está la dinámica que deja los chicas de Telamás. Denle like a la página de Telamás Oficial ahí en Facebook y pidan su kit. Digan, las primeras 3 personas que pidan el kit de yo escuché la entrevista en el Punto Crítico, quiero mi kit de Telamás, se les serán acreedores de un kit de cápsulas y té.

Para la gente que todavía no ha acudido y tiene este sábado es la última oportunidad que tienen de poder entrar a la exposición. Tienen horarios desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y bueno, el último día sería el domingo 30 de abril. Es el último donde terminamos allí. Y posteriormente en unos dos meses y medio aproximadamente, estaremos abriendo en otro lugar cercano a San Ángel para esperarlos. Ahí sería el lugar adecuado. Para la gente que quiera asistir a la exposición, ¿qué es lo que puede encontrar además de los objetos? ¿Es un recorrido visual? ¿Tienen pintura? Tenemos videos, tenemos reproducciones, tenemos objetos que han sido usados, pueden ser usados o tienen alguna relación con el mundo de la magia y el pensamiento religioso. Tenemos, por ejemplo, reproducciones de la Venus de Lascaux, una pintura del siglo XIX de Marie Laveau, una sacerdotisa vudú muy importante del siglo XVII, un canari, que es una especie como de fetiche, donde el bocor, el brujo vudú, digamos que como que te arranca el alma, la deposita en es como un ave, le hace procesos rituales y los entierra con la intención de causarte algún daño, mala fortuna, enfermedad, muerte, algo similar. Instrumentos de tortura, fetiches, instrumental de magia moderna, magia clásica, ceremonial. ¿Tienen visitas guiadas? ¿Es un recorrido que tienen sus explicaciones, como los textos, esta parte, ¿cómo la manejan? Sí, de hecho, precisamente, hay tanto texto como ya hemos incluido ahorita unas visitas guiadas. En cada cierto número de puntos hay alguien que te explica precisamente todo lo relativo a ese tema, más aparte, si tú tienes dudas, ahí mismo se te pueden aclarar. Para la gente que quiera acudir a este último fin de semana que están ustedes en exposición, ¿está permitido tomarse fotos? Que dicen, yo quiero llevar mi teléfono y me quiero aventar una selfie ahí, ¿lo puedo hacer? Claro, de hecho, precisamente como sabemos del interés y del apoyo que hemos tenido para esta exposición, si ustedes se toman una selfie con el sello y un elemento de la exposición, en la otra exposición, en la que vamos a abrir, van a tener un precio preferencial a la hora de visitarnos, tanto en el acceso como en diversas cosas que tenemos a la venta. Ah, también tienen artículos, en esta exposición también tienen como artículos. No, aquí no se nos permitió, y sobre todo también buscando en apoyar a los artesanos locales, en este punto no teníamos cosas en venta, pero sí vamos a tener en el otro lugar tanto elementos tanto de magia como también elementos de investigación. Hoy está bastante interesante. ¿Dónde está ubicada la exposición ahí en Coyoacán? Las formas más cercanas de llegar a la expo y los costos. Estamos en Jardín Centenario número 16, en el Centro Cultural Bicentenario de Juárez, localizado en Jardín Centenario número 16, en Coyoacán. Las formas más fáciles de llegar son por el metro General Anaya, sale directamente de ahí un pecero, metro Tasqueña, metro Miguel Ángel de Quevedo, metro Coyoacán, también pasa por ahí otro camión, y metro Viveros. ¿Costos para acceder? Precisamente por el interés que se ha despertado, hemos bajado los costos a 40 pesos generales, 35 con credencial de estudiante, maestro INAPAM. Nos contaba fuera del aire que la respuesta ha sido bastante buena, que han tenido que, tuvieron que, en un día tuvieron que extender su horario de visitas, ¿no? Más bien tuvimos que cortar la fila porque precisamente el Centro Cultural solamente nos tiene autorizados de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el tamaño de la fila nos estaba haciendo que si seguía creciendo, como lo veíamos hacer, íbamos a salir muy muy tarde, o sea, prácticamente a las 10, 12 de la noche y el Centro Cultural cierra a las 8. Ok, para la gente que quiere estar en contacto directamente con la expo, ¿dónde pueden estar sus redes sociales, página, toda esta parte? Pueden buscarnos en www.expobrujas.com, facebook.com/expobrujas, youtube.com/expobrujasmexico. Pues ya saben, amigos del Punto Crítico, no pierdan la oportunidad de visitar este último fin de semana la Expo Brujas, que pues, para que tengan como el panorama de ambas exposiciones, el buen Cuthberto nos va a venir próximamente a platicar los pormenores de lo que va a ser algo mucho más grande y pues que va a tener cavidad para diferentes artes. Sí, porque incluso hay practicantes de la magia que se nos han acercado porque quieren incluir su propio conocimiento en la exposición, de los cuales estamos muy agradecidos. Incluso tal vez en un momento, si es posible, lancemos una convocatoria precisamente para que den conferencias,